La Guaracera 96.5, la emisora del primer lugar y el grupo más juvenil, Bacanos, se fusionan para traerte una fiesta totalmente diferente, celebrando el primer mes de apertura del nuevo local de Aquí Pinocho. Este domingo 16 de septiembre, desde las 11 de la mañana, concursos, rifas, regalías y la animación del staff de La Que Te Llega. 16 de septiembre, La Guarachera y Bacanos, desde Aquí Pinocho. Entrada principal del reparto Montserrat, 50 metros al norte. Entrada 100 Córdoba. Invitado especial, Toño Balazo. En Campestre La Montañita celebramos las fiestas patrias con el grupo más alegre de Nicaragua. Ven a bailar y a gozar de una tardeada musical con los nuevos Panzers. Sus mejores éxitos en vivo a partir de las 12 del mediodía. Entrada general 100 Córdobas. No te lo pierdas. Los nuevos Panzer en Campestre La Montañita. Tengo mucho miedo llegar a quererte. La ruta guarachera continúa y esta vez te trae al grupo más cortapulso en su género, el internacional grupo Miramar desde México. Disfrutar de todo su repertorio musical. Domingo 4 de noviembre, tu cita es en el mejor lugar campestre de Chinandega, La Montañita. Un contacto directo con la naturaleza. Iniciamos a las 12 del mediodía. Valor general 100 Córdobas. Con derecho a piscina, los niños no pagan. La Guarachera, la radio oficial de los mejores eventos. Sigue enchufado tu radio con el reventón de la mañana. El pueblo de Nicaragua está cambiando. Estamos chiquitas, pero podemos más que el mosquito. Lo que esta chavala quiere decir es que nosotros alegramos su mañana, ya no sabes. Ahora te las tiras de decente, Toñito. Cállate, viejas. Mejor prepárese para este 19 de febrero, que celebramos el primer aniversario del Reventón de la Mañana. ¡Cumplimos años! Reventón de la Mañana, primer aniversario, en horario especial. Este viernes 19 de febrero, de 7 a 10 de la mañana. Con premios, concursos y muchas sorpresas. Solo por Radio La Guarachera. El reventón de la mañana.